pues el adiós, este es el final. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx y por el 90.5 de FM. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores, de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más, cerrando la semana laboral, viernes 17 de febrero. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí más o menos, todavía gripados, pero pues a ver si el fin de semana nos sirve para estar un poquito mejor ya la próxima semana. Por lo pronto, les decimos con muchísimo gusto gracias. Qué bueno que están ustedes escuchando la revista de Radio UV. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana que le hacemos a usted todos los días a través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea también. Bienvenidos a la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, la mañana, pues, ¿qué les diré? Ya ven que ayer se puso feo aquí con neblina, lluviecita, amaneció la mañana medio despejado, pero sí, muy fresca. Pero lo que dice el pronóstico es que, es la buena, es que se va a empezar a componer el tiempo. Va a levantar de tal manera que vamos a un fin de semana caliente, ¿eh? Caliente, caliente, con surada y todo por ahí del domingo al lunes. Así que yo lo digo por si están haciendo planes, fin de semana calientito. Ya nada más hoy estará fresco, pero irá calentando un poquito en el transcurso de la mañana. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes. Él es Chuchín, nuestro musicalizador oficial en la consola de audio. Y agradezco infinitamente el apoyo que de una u otra manera nos brindan Lupita Páez, Santiago Vázquez, Francisco Guevara, Enrique Reyes, y hoy el viernes vendrá Héctor Campos. Bueno, pues a nombre también, desde luego, de Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio, y a su vez a nombre de todo el personal de aquí de nuestra radiodifusora universitaria, Carlos Romano, les dice gracias, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Está bien, esto hoy es viernes, dice Fernando González, y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues, empezar por una mala noticia. Falleció José Solé, uno de los grandes directores, de los pocos grandes, esos directores con mayúsculas, directores de teatro, que quedan. Pues estaba yo pensando en Margules, que ya se fue, Héctor Mendoza también, Luis de Tavira, pues todavía está por ahí, muy activo, acaba de dejar la Compañía Nacional de Teatro. Y no hay muchos más, ¿eh? Sí hay varios de esa edad, pero no de la estatura, digamos, de José Solé. Entonces, fue una... pues no una sorpresa en este caso, porque pues ya son directores ya de edad, pero da tristeza porque son los pilares del teatro, ¿no? Los pilares del teatro en México. Un tipazo, ¿eh? Muy agradable, muy sencillo. Él fundó la Compañía Nacional de Teatro, él la fundó, y el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. En dos ocasiones fue Coordinador Nacional de Teatro de Limba. En 2008 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes por trayectoria artística. Ese mismo año mereció el Premio Nacional de Ciencias y Artes, así como la Medalla de Oro Bellas Artes, el reconocimiento del Festival Cervantino, las lunas del auditorio, por citar algunas distinciones. Y a lo largo de su trayectoria profesional participó en más de 90 puestas teatrales, donde su talento, experiencia, logró cautivar a una gran cantidad de público. Fíjense que fue uno, uno de los pocos directores que todavía montaban obras clásicas. No sé si hay alguien más que haya montado obras clásicas, pero además al estilo clásico. José Solé, yo creo que montó todas las tragedias seguramente. Y era un hombre muy muy sencillo. En las muestras de teatro donde a mí me tocó coincidir con él, pues ahí andaba con los grupos de jóvenes en aquel entonces que íbamos a las muestras de teatro y compartía y departía con nosotros. No sé desde cuándo tenía un problema en las cuerdas vocales y entonces se ponía un micrófono aquí a la hora de hablar y eso lo reproducía otro aparato, ¿no? Su voz era así como muy metálica y había que acostumbrarse al sonido pero era muy agradable, platicaba uno muy bien con él, ¿eh? Un tipazo, pues. Pues en paz descanse el maestro José Solé. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13, aquí en la revista. Pues vamos de una vez a ver qué eventos artísticos hay para este fin de semana, o por lo menos para hoy, aquí en Xalapa y en Veracruz. Vázquez Pacheco nos informa que el regreso a Xalapa del maestro mexicano Iván López Reynoso se destaca como un detalle interesante en la audición que ofrece esta noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Además del listado creativo y de los solistas, que son destacados instrumentistas en el mismo organismo orquestal, ¿verdad? Las obras a interpretarse son minutos sinfónicos del húngaro Ernst von Dohnányi. El gran dúo para clarinete con trabajo del italiano Giovanni Bottesini, y para cerrar con el poema sinfónico llamado Desde Italia, del alemán Richard Strauss. En la obra intermedia, los solistas serán Juan Manuel Solís al clarinete y el contrabajista Benjamín Harris. Esta actividad cultural anunciada para dar inicio hoy a las 8:30 en la sala de conciertos del Complejo Cultural Tlaxcala, aquí en la USB. Van a rendir un homenaje a Joaquín Sabina, se llama Siete con Sabina, banda jalapeña que rendirá el homenaje musical. Joaquín Martínez Sabina, el hombre del traje gris, quien dice no ser ni cantante de orquesta ni el Bob Dylan español, y sin embargo se mantiene a la orilla de la chimenea en el gusto de un incontable público selecto de habla hispana que se deleita con su prosa y lírica, y nosotros nos encontramos ahí entre ellos. Dueño, y seguramente todos ustedes también, dueño de un talento inconmensurable, hace pues más bien de la retórica una hermenéutica de la vida cotidiana, tanto en sus sonetos como en la letra y música. Ha hecho duetos con Chavela Vargas, con Fito Páez, con Juan Manuel Serrat, Pablo Milanés. Así que la cita es mañana a las 10:30 en la Tasca del Cantor. ¿Sí es en la Tasca? Sí, en la Tasca del Cantor. ¿Les doy un teléfono? 132-6263. 132-6263. Si llaman fuera de Xalapa, clave 228. Vamos a Casa del Lago V, va a estar el trío Tlayoltillane en recital huasteco como parte del ciclo musical compartida que se realiza en diversos espacios de Xalapa. El trío Tlayoltillane ofrecerá hoy a las 7:00 un recital huasteco en la Escuela Industrial. Va a ser primero en la escuela, por la que está aquí frente a nuestros vecinos, en la Escuela Industrial Concepción Quirós, con acceso libre para todo el público. Como en todas sus presentaciones, más que un concierto formal, el trío Tlayoltillane pues comparte con los asistentes sones, huapangos de la región huasteca, y siempre se pone muy muy bien. También Tlayoltillane cerrará su participación en este ciclo de música compartida que organiza la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana el sábado 25 de febrero con un recital en el foro abierto de la Casa del Lago. Ahora sí, pero es hasta el día 25. Ya después, ya que se acerque la fecha, ya les comentaremos. Hoy una jornada para hablar sobre la historia del jazz. La historia del jazz, nos dice Miguel Candegave en la página cultural del Diario de Xalapa, que dije nuestra amiga Celia Galloso, la historia del jazz es una de las más originales de la música. Sus personajes, sus estilos, su fuerte individualismo la hacen pues enormemente atractiva. Y aunque algunas tendencias se exijan una alta preparación por parte de los aficionados, es sobre todo música para escucharla con los pies. Si están interesados en saber más acerca de la historia del jazz, hoy en la Academia Artist pueden obtener más datos con una charla a cargo del músico Daniel Marín, quien se forma académicamente en el Centro de Estudios de Jazz UB. La cita es a las 7. A las 7 en José María Morelos, número 47. Morelos 47, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. Ricardo Pérez Bonfort cuenta la historia de las drogas en México. El libro será presentado hoy a las 19 horas. Un connotado investigador, Ricardo Pérez Bonfort, cuyas líneas de investigación son la historia política, historia social, historia cultural, escribió el libro Tolerancia y Prohibición, Aproximaciones, Tolerancia, perdón, y Prohibición, Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México. La presentación será a las 19 horas en las instalaciones del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está en Juárez número 126, aquí en el centro de Jalapa. ¿La vida es mucho más bella que la poesía? ¿Será? Pues hoy en la Casa del Lago, Teatro Lunático lanza esta interrogante a través del montaje Irse y Volver en Tren. Luego de presentar la obra Sentados a la Mitad de la Luna, la agrupación Teatro Lunático vuelve este fin de semana a la Casa del Lago para ofrecer tres funciones de Irse y Volver en Tren de Bárbara Perrin. La puesta en escena, participaron en el Festival Mundial del Teatro y recientemente ganó el segundo lugar como mejor obra en el Festival de Teatro Universitario de aquí de Jalapa. La convocatoria de Teatro Lunático, conformada por Raúl Cortés, Nayeli Landa, entre otros, hoy en la Casa del Lago UV a las 8:30 de la noche, y mañana y el domingo a las 19 horas. 19 horas sábado y 19:30 domingo. Entiendo que así está. Y vámonos a Veracruz, o más bien a Boca del Río, porque allá la Metamorfosis de Hindemith, hoy con la Filarmónica de allá, de Boca del Río, en programa que se complementa con obras de Mozart, de Chabrier, bajo la dirección de Jorge Mester. También Jorge Vázquez nos informa, y él va a estar como siempre ahí antes del concierto para ubicarnos, para darnos contexto sobre las obras que se van a tocar. Así que están cordialmente invitados allá en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios de Boca del Río, las Metamorfosis de Hindemith, hoy con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Y programa que se complementa con obras de Mozart, Chabrier, bajo la dirección de Jorge Mester. Dice que más de 60 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la UV participan en la exposición artística de inclusión y sustentabilidad Salud Arte. En los carteles, bueno, desarrollaron la imagen a través de la lengua de señas mexicana con el objetivo de favorecer el turismo de personas sordas. La muestra nace con el propósito de generar proyectos y hacer conciencia en los estudiantes de vincular las experiencias educativas con las necesidades de la sociedad, precisó Cuauhtémoc Méndez López, uno de los coordinadores. Esta exposición la pueden ver en el Centro Recreativo Jalapeño, Jalapeños Ilustres, casi esquina con Insurgentes. Desde luego la entrada es libre. MT, buenos días. ¿Podrían compartir otra vez los detalles del homenaje a Joaquín Sabina? Pues es la tasca. Mejor te doy el teléfono. Es 1-3-2-6-2-6-3. Es un homenaje. 7 con Sabina. Es una banda jalapeña que va a rendir el homenaje musical. ¿Sí? Entonces, a las 10:30 de la noche en la tasca del cantor Jicotencatl, casi esquina de Sayago. Teléfono 132-62-63. También otra tuitera revistera, Mademoiselle Xolotl. Dice, buenos días. Para mí se descompone el clima cuando empieza a hacer calor. Yo soy jalapeña de corazón. Pues sí, a veces también el calor este abruma mucho, ¿no? Pero cuando está uno malo de la garganta, sí, pues este clima no ayuda mucho. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas peores en la vida. Vamos entonces a escuchar el primer espacio musical que ya tiene listo el maestro Chuchín y regresamos. Thank you. ¿Qué cosa esto del día, como la película, ¿no? Un día sin mexicanos. Mira cómo las cosas pues, se van realizando. Porque es evidente la fuerza, ¿no?, que tienen los hispanos allá en Estados Unidos. Y pues mira, rápidamente se organizaron, ¿eh? Bueno, primero les digo que lo que escuchamos es de Antonio Bertali, la sonata número 3. Número 2, les quiero decir que va a estar aquí el coro de la Universidad Veracruzana, que dirige la maestra Betania López. Y pues van a interpretarnos alguna canción, ¿no? Entonces estén pendientes, es un coro de la UV, ¿no? Y bueno, pues a esta hora siempre es un poquito difícil para los cantantes, pero le van a echar la lucha. Pues sí, ayer se llevó a cabo en múltiples ciudades de Estados Unidos la exitosa jornada Un Día Sin Inmigrantes, convocada para enfatizar la presencia y la importancia de las comunidades de origen extranjero, en particular latinoamericanas y mexicana. Claro, pues estamos hablando de la economía, del tejido social de Estados Unidos. Este es el editorial de la jornada de hoy. Así también como expresar, desde luego, su posición a las reiteradas agresiones de Trump, y las actividades de protesta incluyeron una huelga de brazos caídos, en algunos casos respaldada por el sector patronal, marchas a lo largo de todo el territorio estadounidense para manifestarse contra las redadas, y deportaciones que en días recientes han mantenido en vilo a miles de familias. La resistencia organizada en Estados Unidos contra las políticas represivas del mandatario republicano en materia migratoria contrasta por sus niveles de articulación, visibilidad y eficacia. Con la desplegada hasta ahora de este lado de la frontera. La fuerza, la claridad, la coherencia de la primera se explica principalmente por el hecho de que es allá donde se encuentran las personas y sectores agraviados de manera más inmediata, ¿no?, por la embestida de Trump, tanto en la forma de políticas gubernamentales adversas a su permanencia en el país. Además de la cohesión generada, ¿no?, en la comunidad migrante por el embate en curso, debe tomarse en cuenta que los connacionales mexicanos residentes en Estados Unidos de ninguna manera se encuentran solos en su resistencia. En efecto, los practicantes musulmanes, las mujeres, los pueblos originarios constituyen otros tantos ejemplos de sectores ofendidos por el discurso y las acciones de Trump desde su campaña electoral. Bueno, todo lo que ya sabemos. En contraste, en México, hasta ahora, los principales afectados por la política del magnate han sido los sectores político, empresarial, que apostaron el futuro del país a la integración asimétrica y supeditada a la economía estadounidense, cuyo paradigma se encuentra en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues así están las cosas. ¿Quién sabe cuál va a ser el futuro de esta situación? Hay gente que tiene temor de que una vez arrinconado Trump, que ya lo está haciendo por los principales diarios, muy influyentes diarios de Estados Unidos, con los cuales trae, además abrió otro frente ya de batalla, bueno, desde hace tiempo, desde la campaña, y se la pasa peleándose con ellos, denostándolos, insultándolos, y yo no sé hasta dónde puede llegar, o sea, cómo poder llegar a gobernar con una prensa adversa, con millones de personas adversas, y que además los que votaron por él, que todavía sí, con el 44%, y que siguen diciendo, sí, qué bien, dale duro. Al ratito van a empezar a ver que cometieron un error, ¿no?, al haber votado por él. No sé, a lo mejor así sucede. Pero hay gente que tiene miedo de que una vez arrinconado Trump trate de inventarse, ya saben ustedes cómo son los presidentes republicanos, pues alguna guerrita por ahí, ¿no? ¿Qué les parece agarrarse a México de cochinito, como dicen, ¿no?, o alguno de los países de Medio Oriente, inventar una guerra para reposicionar al imperio norteamericano, ¿no? Claro, todas estas son conjeturas derivadas de lo que van viendo los analistas, ¿no? Y pues esperemos que no suceda. Esperemos que haya cordura en el pueblo norteamericano y que no le deje hacer tantas estupideces. Ojalá así sea. Bueno, nos invita a un foro, Seguridad Ciudadana, Acceso a la Justicia y Víctimas en Veracruz. Un foro bien importante. Se va a llevar a cabo la próxima semana, los días 23 y 24 de este mes de febrero, en el Congreso a las 9 y media de la mañana. Ya les recordaremos la próxima semana, es a mediados. Va a haber una conferencia inaugural, Violencia, Corrupción e Impunidad, a cargo del doctor Arturo Alvarado, del Colmex. Va a haber paneles, por ejemplo, el panel 1, los tipos de violencia y victimización, las estadísticas e información gubernamentales de los delitos, el Observatorio Ciudadano de Seguridad. En el otro panel, en el panel 2, los organismos autónomos de Defensoría de Derechos Civiles y Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Instituto Veracruzano de la Mujer, van a hablar sobre leyes de víctimas, leyes de desaparición forzada, ley de desaparición forzada y alertas de género. Y en el panel 3, los problemas de las instituciones de seguridad y justicia. Convoca el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UV, Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad UV, Facultad de Derecho UV, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas Golfo, Colegio de Veracruz, Colver, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gobierno del Estado de Veracruz. Son los convocantes para este importante foro que, ya les digo, va a ser la próxima semana. Apúntenlo en la agenda y ya la próxima semana les daremos más detalles, ¿sale? Bueno, mientras nos acomodamos aquí en nuestra cabina con parte del coro, supongo, pues no caben todos, el coro de la UV, y cuando faltan 20 minutos para que sean las 9, le pediremos al maestro Chuchín música. Would you like to swing on a star? Gary Moon keeps home in a jar. Moon beam to moon beam. Can't be better off than you are. Or would you rather be a mule? Yeah, yeah, talking about a mule now. Oh, there's an animal. It's just playing stomp on the street. la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Swinging on a Star, se llama esto que nos interpretó Spooky y Sue. Faltan 17 minutos ya para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista, y hemos sido gratamente invadidos por el coro de la UV. ¿Son todos? No, faltan muchos, ¿verdad? Faltan compañeros. Nomás vinieron los que se levantaron temprano. Una pequeñísima. O hicieron un sorteo, dice, chin, pues ya ni modo. Fue casi una rifa voluntaria. Si quiere dejamos abierta, la puerta. Ok, sí, también. La maestra Betania López es la directora del coro de la Universidad Veracruzana. Maestra, ¿qué tal? Presente. Lista. Listísima. Tienes poco tiempo de estar al frente de la... Poquito, coro, tenemos un mes. Un mes casi cumplido un mes. Empezamos el 10 de enero a trabajar. Y llevamos dos primeros conciertos. Uh-huh. Con programa nuevecito de paquete. Uh-huh. Y bueno, desde luego todo lo que ya tiene en repertorio el coro, ¿no? Sí, hay que rescatar un montón de repertorio. Uh-huh. Y creo que ahí la llevamos. Y un montón de compromisos que ya estaban agendados, que hay que... ¿Rescatar a qué le llaman rescatar? ¿A que no se cantaban algunas cosas? O pues es que hay tanto repertorio. Ah. Y casi 67 años de vida coral. Ajá. Que ¿dónde está toda esa música? Uh-huh. Más aparte, bueno, todas las cosas que hay que hacer. Conciertos didácticos, conciertos formales, invitaciones con la orquesta sinfónica. Uh-huh. Y si nos escuchan por allá en la República, con cualquiera de las orquestas. Uh-huh. Pues estamos esperando invitaciones, estamos renaciendo. Muy bien, pues preséntanos a los compañeros, por favor. Les presento a los compañeros bajos. Está Marco Olivares. Está, Marco, está Agustín Sedas. Buenos días. Agustín. De tenores nos acompaña Alejandro Texon. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahorita tiene voz de bajo, pero es tenor. El maestro Joel Pérez Arciniega. Uh-huh. ¿Qué tal, Joel? Gracias por la madrugada. La maestra Lulú. Muy buenas tardes, buenos días. Uh-huh. La maestra Martita. Buenos días. La sacamos de la maleta directo a la radio. Uh-huh. La maestra Patti Ibison, ellas son las sopranos. Uh-huh. Voy a echar de cabeza a las contraltos que se rajaron. Pero es una pequeñísima comitiva de casi 40 cantantes. Uh-huh. 40 cantantes. Sí. Todos cantantes profesionales. Todos, toditos. Uh-huh. Todos. Coristas de adeveras. Uh-huh. Bueno, coristas de adeveras. Coristas de profesión. Coristas de... son cantantes. Uh-huh. que saben hacer coro. Uh-huh. Que han hecho toda Hay su vida joven, coro. ¿No? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Son los recién ingresados. Son otros no tanto. La tradición y la innovación. Así es. Bueno. Sí, sí. Las nuevas generaciones. Pues ya estando aquí, maestra, pues, ¿por qué no nos cantan algo? No veníamos preparados, pero... con todo gusto. Vamos a cantar O Oki Manzamía, de Orlando Di Lasso. Uh-huh. Oh, faccia d'oro, Mucha buena luna esta noche Nuevamente yo llame el agua invócame Amé, fan y contento. Viene mi mente, yo llame de la cuerda, invócame. Amé, fan y contento. Oh, qué mansamera, chico. ¡Ah, qué belleza! ¿De qué época es esta, maestra? Del 1500. Ayer tuvimos un concierto didáctico y nuestro narrador decía, eran los 40 principales de 1500. A mí me gusta mucho la música renacentista, todas las danzas y todo esto, es muy bella. Y ahí, renacimiento, música, ustedes tienen en su repertorio música española también. Música española, música alemana, supongo. También. Del renacimiento, y tenemos además canto gregoriano, que hace muchísimo seguro no cantan, y que por ahí vamos a rescatar. ¿Cómo se cuida la voz? Denos un tip a nosotros aquí que andamos siempre. ¿Hay algún secreto? No desvelarse. Hidratarse bien y utilizar bien el aparato de fonación. Hidratarse bien. Bueno, eso sí se puede, es más fácil. Pero también es importante el cuidado de la voz, en saber utilizar la voz. Ajá. Pues sí, pero para eso ya ustedes estudiaron. ¿Cuántos años? Empiezan desde jovencitos. Sí, sí. Acá Texon, ¿desde cuánto? Pues bueno, yo... ¿Cuántos años tienes? Aparte, tengo 29 años, pero yo comencé mi carrera musical a los 9 años. A los 9 años en una coral infantil. La coral infantil de Jalapa, desaparecida, ya porque la maestra María Luisa Domínguez Navas, ella falleció en 2005, pero ella fue gran parte de la tradición coral infantil de Jalapa. Sí. Y luego retomé mis estudios a los 20 años, estudios profesionales ya en la Universidad Veracruzana, Facultad de Música, y ya estoy cursando mi último semestre de licenciatura. Muy bien. Por fin. Ya era hora, ¿no? Bueno, es son carreras largas. Sí, no, pues ya me imagino. Este hay varias llamadas. Nos preguntan quiénes son. Pues es el coro de la Universidad de Veracruzana. Pues sí. Pasó. Raciel Martínez, de nuestro director coordinador de comunicación universitaria, les manda muchas felicidades. Felicidades al coro. Qué bueno que están aquí en el programa. Y pues son varias las llamadas que tenemos para todos ustedes de felicitación. ¿A dónde es donde normalmente se presentan? Porque uno tiene la idea de que van a presentar Carmina Burana, bueno, pues ahí va a estar, ¿no? El coro, van a presentar la novena, ahí va a estar el coro. Pero ¿a dónde más? Estábamos anunciando que hacen presentaciones en iglesias, por ejemplo. Buscamos espacios, tenemos a nuestra promotora que está haciendo un buen y gran trabajo, a Ruth de Difusión Cultural, y buscamos espacios. Uno de los proyectos que me gustaría realizar es encontrar un espacio para el coro, una sede, una sede donde se presente regularmente. Por decir, los miércoles es miércoles coral de la UV. Así es que los miércoles el coro se presenta en un lugar establecido, que puede ser el Museo Rafael Guízar y Valencia, por ahí sí nos está escuchando, o alguna de las maravillosas iglesias que tiene Jalapa. o tal vez el Museo de Antropología, todos los domingos a tal hora, el Coro V está ahí presente. Eso me parece muy bien. Estaría maravilloso. Ahí hay un auditorio donde se presentan cuartetos, quintetos. Sí, es un espacio en realidad para todos los grupos artísticos. Pero sería pues maravilloso que dijeran, el miércoles vamos a ir a ver al coro porque está en tal lugar. Sí, cierto, eso es bien importante, que ya sepa uno a dónde los van a encontrar. Mientras andamos como judíos errantes, en muchos espacios. Uh-huh. Pues aquí tenemos uno. Sí podemos venir. Claro, cuando quieran. siempre y cuando no se apropien de él. Dice así, no hombre, pues para eso está. Pues sí, hay que hablar con el coordinador, Ernesto Colinón. Vina dice, excelente regalo, muchas gracias, saludos al coro. También Iván Baez Hernández y Liliana Mendiola, amigos del Callejón del Diamante, saludos. Y del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que por cierto hoy es cumpleaños del Jardín Botánico, nos sentimos muy agradecidos con nuestros visitantes. Pues sí, ahí está el Jardín Botánico, es otro espacio muy bello, ¿no? Sí, ya hemos cantado. Ya han cantado. Todavía no me toca, pero ya me tocará. ¿Les pedimos otro, maestros? Claro que sí, pues encantados. ¿Qué sería? Vamos a cantar el Son de la Loma para despertar. Muy bien. De Miguel Matamoros, con una versión coral del maestro Electo Silva. Mamá, yo quiero saber, yo me solo cansante, donde son tan buenos que no se encuentren al mundo, yo muy bien los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, mamá, yo quiero saber, yo en donde son los cansantes, donde son tan buenos que no se encuentran al mundo, yo muy bien los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿Serán de su grado? ¿Serán de su verano? ¿Serán? Son de la Loma y cantan en llano. Ya verán, lo verán, mamá, yo soy de la Loma. Pero mamá, yo es cantar en llano. Mamá, yo soy de la Loma. Oye, mamá, yo es cantar en llano. Mamá, yo soy de la Loma. ¿De dónde será mamá que me las quiero aprender? Ellos son de la Loma y los quiero conocer. Vamos a ver, sí señor. Bien. Bueno, ahorita ya están retuiteando por todas partes a todo el mundo, de que están ustedes aquí. Estamos en internet. Estamos en todas partes. Y cómo se, por lo que veo entonces el repertorio es muy amplio, incluye de todo, ¿no? El coro canta música a capela, el coro canta música acompañada de piano, de orquesta sinfónica, de cámara. Con la orquesta de música popular, con todos. No, nos faltan Los Ángeles Azules. Bueno, tal vez si ellos vienen y podemos hacer la invitación abierta. La cosa es estar activos. Claro. ¿Cuántas horas ensayan? Ensayamos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. 2 horas seguidas, hacemos un pequeño descanso de 30 minutos y regresamos a las 11:30 hasta la 1. Así que prácticamente son 3 horas y media. Todavía se aprende, todavía aprenden. Las obras siempre hay algo. Te enseñan siempre. Ajá. Siempre hay algo, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos tiempo de una más. No sé si tengan, si trajeron, y si no, pues este. Sí, no, pues cantaré yo. El juramento. Ah, ándale, ¿Qué es el juramento? El juramento es un bolerito. Ajá. De Miguel Matamoros. Ah, también de Miguel Matamoros. Con una versión de selecto. Un parecido. Parecido. Muchísimas gracias, bellísimo. Qué bueno que nos vinieron a entregar este regalo. Este Orgullo V, nos dicen, se oye padrísimo. Todos aquí en la... Bueno, estoy pensando que ya después de esto, que ya nos conocemos, podemos irnos otro día al auditorio. Claro. Y ya que venga todo el coro, ¿verdad? Ya organizamos una... Que venga toda la pandilla. Ahorita nada más está el 10%. Este, Reina Morales, Carlos, qué hermoso recibir el sol con estas hermosas voces en nuestro coro del Nau B. Este, que vengan al auditorio de la radio. Sí, en eso estamos. Felicidades a todos y a la maestra Betania. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho que hayan venido. Y pues ya saben que esta es su casa. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. 9:03, Chuchi. Síganos en nuestra página de Facebook. Ajá. Foro Universidad Veracruzana Oficial. Fanspage, dele like a la página, síganos, estamos publicando fotos de ensayos, de videos de también de los ensayos, fotos y videos de conciertos didácticos que ya comenzamos. Hay muchas cosas que hacer. Perfecto. Muy bien. Síganos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Abierto la revista. Dice Raciel que no desentonaste, que muy groovy, que entraste así como... que él estaba muy preocupado porque qué ibas a meter después del coro, ¿no? pero que lo sorprendiste gratamente. Dice Chin, yo también estaba igual de preocupado. Juan Bolaños, ay, por favor, felicítenme mucho al coro de la UV, soy su fan. Y otro favor, pregúntenle cuándo van a interpretar Carmina Burana. Pues les pregunté y se rieron. Se rieron. Que sí, pero bueno, no tienen fecha. Es que ellos van con las fechas de la sinfónica, ¿no? Ya cuando, no sé si la tengan para este año. Que generalmente sí. Pero ya les avisaremos cuando Carmina Burana. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó el coro? Por supuesto, con padrísimo, esta, ¿verdad?, entrada tengo que hacer algo muy bueno. Tú ahorita tienes buena voz, fíjate, se me hace que deberías de cantar. Sí, canto nada más que solo y cuando me echan alcoholes. O bien. Sea, muy, espérame. Claudia Lalita, un gran 10 para la revista. Gracias por esta y todas las mañanas. Emilio Castillo, coro de los esclavos, no sé por qué lo dice. Miércoles de coro en auditorio de Radio Universidad, propone. Bueno, ahora sí dime. Con esta entrada de del coro, yo tengo que contar algo bueno, pues no puedo desentonar. Así que qué bueno que hoy escogí una historia de los tiempos de María Castaña. ¿No? ¿Tú? Yo no sabía esa expresión, bueno, me la contaba mi abuela. ¿De dónde viene? Puse a investigar, dice, es de la época de Cervantes. Ah, sí. Ya era una referencia temporal ambigua, de algo muy lejano, como los tiempos de Matusalén. Con las armas de la literatura, traté de vestirla, esta historia antigua, traté de vestirla de magia y darle buen sabor para deleite de nuestros oyentes. Esto es Los Brincos de la Vida. La vida de repente da saltos cuánticos que ocasionan cambios inexplicables y cosas extrañas en el universo, en el planeta, en los pueblos e incluso en los seres humanos, como les aconteció a los de esta historia. En 1892, Leonarda Pérez Cid llegó a este mundo en una choza olvidada de un pequeño pueblo de mar, en medio de un temblor submarino que derribó el campanario de la capilla y formó una ola solitaria que hundió y desquebrajó todas las chozas y piraguas. El cosmos marcó así su destino y le dio el temple necesario para sobrevivir en el mundo hosco y duro de una mestiza maya, pobre y analfabeta. Pobre y analfabeta, para que en 1909 pudiera marcharse al lugar de mi universo de leyenda, Puerto Antiguo. Ahí Eduardo, un comerciante acomodado, descendiente de escoceses, de un mundo totalmente ajeno al de ella, excepto por su gusto muy conocido por las mujeres mestizas y el de pasar buenos ratos con las que aceptaran sus requiebros, al verla exclamó: ¡chévere la Madonna! Y esta vez el rato duró toda la vida. Uno de los hijos de la pareja de cuatro que tuvieron, al que llamaron Guayo, en su juventud deshojaba la margarita con cualquier mujer, soltera, guapa o fea, alta o baja, eso no importaba, ni que fueran casadas tampoco. Lo hacía para sobrellevar el tedio de aquel pequeño pueblo de Ciénega y Mar, a donde recaló Leonora con sus hijos cuando regresó viuda de Chetumal. Guayo heredó de su padre el mismo gusto por esos buenos ratos, pero sin compromisos ni alcances de enamoramiento. A Leonora no le gustaba ese proceder. Por ello, en 1938, cuando se enteró que a sus jóvenes 20 años andaba enredado en amores matreros de madrugada con Chabela, la bella, amante del rico del pueblo, llegó a las 3 de la mañana a apedrear la puerta de la dama, diciendo a grito abierto: ¡sacas a mi hijo de inmediato o ahora mismo voy a apedrear la casa del viejo para que venga a ver que le haces los pantalones con mi hijo y con el que se te ponga enfrente! Como Chabela sabía que la mujer no era de promesas falsas, ahí terminó con Guayo. El enojo de Leonora se debía a que Guayo, con años de noviazgo con la dulce Heréndira San Juan, ya planeaban boda, y Chabela, la bella, vivía casi frente a casa de Heréndira. Sin embargo, a pesar de los cuidados a ese amor, Guayo, la noche que mientras pescaba adormilado a orilla de muelle, un tiburón casi lo arrastra al mar, decidió partir de ese pueblo de Ciénaga y Mar, dejando trunco su noviazgo de varios años para emigrar hacia la tierra de promisión de los Estados Unidos. Pasaron más años y a Guayo le pasaron muchas cosas. Amaneció casado con una mariposilla trotacalles después de una noche de amor farragoso allá en la tierra del American Dream. Se divorció y la mujer de paga se le suicidó. Siguió Guayo buscando su lugar en la vida y se enroló en el ejército norteamericano. Aquí nuevamente las fuerzas provenientes de planos sutiles del cosmos dieron otro respingo cuántico y a Guayo lo hirió la explosión accidental de una granada en la nave que lo llevaba al frente. Durante su convalecencia, la Segunda Guerra terminó y sin disparar ni una bala se hizo veterano de guerra, pensionado de por vida y con nueva nacionalidad. Leonora le mandó a su hijo Guayo por años cartas mensuales que escribía su pequeño nieto Ricardo, pues ella solo sabía leer. Además de saludos y bendiciones, le agradecía el giro telegráfico por 30 o 40 dólares o le recordaba que no lo había recibido durante meses. Ricardo le leía, corregía y releía las misivas hasta que la anciana las aceptaba y contenta le preparaba un pollo de escabeche Valladolid de rechupete. El niño pensó que su tía era buen hijo hasta que viajó a Texas y comprobó que Guayo se había cambiado el nombre por el más americano de Eddie. Llevaba turistas a México, estaba casado con una descendiente de cheroques y dos o tres veces a la semana gastaba mucho más de 40 dólares en un galgódromo. Leonora pudo viajar hacia aquella tierra de promisión a conocer el nuevo mundo de su hijo, pero resultó ajeno. Ante la ingratitud de Guayo, Ricardo y sus hermanos se quedaron a vivir con la abuela. Así, mientras ella hacía sus exquisiteces de anafre, algunas tardes él repetía en el fonógrafo una y otra vez los dos viejos discos de grafito que ella atesoraba: el de La Culebra Pollera, con Luis Pérez Mesa, de versos campiranos y sugestivos como "Andándome yo paseando, me encontré una muchacha. Me dijo, onta el cuchillo, le enseñé la pura cacha. Si quieres lo afilaremos para darle vuelo a la hilacha". O el otro, el de la "En la barranca te espero, debajo de los zarzales, como que te hago una seña, como que te chiflo y sales, como que vas a la leña, si no eres tonta, ya sabes". Y cerraba la velada oyendo La Guarambucha, antigua jarana campechana que hacía bailar a Leonora a sus 90 años como si estuviera en una antigua vaquería del Yucatán de sus recuerdos. Con esa fortaleza, aquella campesina, ahora solo medio analfabeta, vivió con el amor de sus otros hijos y nietos hasta los 94 años y murió tranquila durante el sueño cuando se linchó en Veracruz, el otro puerto de sus amores. En 1958, 20 años después que Guayo escapara de aquel puerto de marismas y océanos, la vida dio otro rebote cuántico, precisamente en Veracruz, a más de 200 millas náuticas de Puerto Antiguo, cuando Ricardo conoció a otra bella en flor. E igual que su abuelo se prendara de su abuela 49 años antes, el muchacho exclamó esta vez: "Chulada de mujer". La enamoró y consiguió su amor sin imaginar que en un acaso increíble resultó sobrina de Eréndira San Juan. Aquel antecedente de amor interrumpido torció sus planes, pero no amilanó a ninguno de los dos de vivir uno para el otro y contra malos presagios, todos fallidos, llevan 46 años juntos y 58 de amarse. Les pude contar esta historia de bellas, pueblos de mar, tsunamis, amores rotos, nuevos romances, saltos cuánticos y personas gratas que conocí de cuerpo presente, porque mi esposa es la sobrina de aquella Eréndira y yo soy Ricardo. Heredé la tenacidad de mi abuelo Eduardo y el espíritu aguerrido de mi abuela Leonora, la mestiza maya. Ambos de estirpe campechana. Descubrí que el apellido Estrada significa camino y el Cip significa escritor y pintor, y que está en Chichén Itzá, en la fachada de un templo maya. Por ello, si heredé la vena literaria de mi padre, que le legó mi otra abuela, Pepilla Ruibal, mis metáforas las llevan por buen camino mis abuelos maternos, con esos significados en sus apellidos y una vida plena de pasión y vicisitudes. Lo cuento hoy, cuando Leonora tiene 31 años de haber partido. Me demoré en entenderlo y presumirlo, pero más vale tarde que nunca. No sabe uno cuándo vendrá otro reparo cuántico. ¿Verdad, abuela? ¡Ah, qué bonito! Muy bonito. Te mando muchos saludos, Raciel, también. Dice que hoy el programa estuvo de colección, que no desmereces nada con respecto a quien te antecedió, que fue el coro de la UB. Y antes de que cantaras me dijo, sí, estoy de acuerdo con Héctor, que tiene voz de coro, pero creo que vamos a... ¿cómo te diré? Sigue escribiendo. Sí. Muy bien. Es que hacen falta unos alcoholes. Al que me oye. Al que te oye, pues sí. Bueno, Héctor, ¿y qué origen tiene esto que...? Esta historia es que en verdad mi abuela se casó con mi abuela. Era un tipo ricachón que le gustaba agarrar a cualquier mestecita que le pasaba por el almacén que tenía. Las invitaba a pasar al almacén, pasaba un buen rato y les regalaba una tela o algo así. Uh-huh. Pero mi abuela llegó a Campeche a pie desde Lerma, porque se salió de su casa, no soportaba los malos tratos de un hermano. Llegó a trabajar a una fonda y le dijeron a don Eduardo, oiga, está muy buena la nueva. Y él fue a verla y le habló de amores y le dijo, sí, cómo no, pero en tu casa, como tu mujer. Y ándele, mi abuelo se enamoró, ándele, y se casó con ella. Y dijo que sí. Sí, y cambió su vida totalmente. Mi abuela era una persona, hija de una persona ciega que pedía caridad, y cuando se casó con mi abuelo se le transformó el mundo. Pero a los 5 o 6 años vino la revolución y queman el almacén de mi abuelo, y él se queda en la calle, se va a Chetumal a trabajar de esos que trabajan en aduana, un aduanero, perdón, los que cuidan, celadores de aduana. Y él nunca se acostumbró a la pobreza y se muere de... supuestamente muere de una infección intestinal, pero yo creo que se murió de depresión, ¿no? Mm. Entonces mi abuela pues volvió a su nivel, dijo, pues más estoy como estaba yo antes, pero con 4 hijos había, y se regresa a Progreso, y ahí conoce a la familia que ahora es mi esposa. Mm. Tienen un romance, un hijo de mi abuela, un hijo de mi suegra, de mi abuela, de mi mamá y mi suegra, pero no se casan, y pasa todo esto, que le cae, mm-hmm, que anda con la maroma del uh-huh, rico del pueblo, lo podían matar, y entonces ella entra. Y entonces todo esto me lo contó mi abuela. Uh-huh. Y yo lo traía en la mente y dije, bueno, quiero cambiar lo del cuento de la semana pasada, que no les pude explicar más de aquel cuento erótico. Uh-huh. Y entonces dije, voy a hacer un cuento que sea más dulce, más tierno. Y salió esto. Sensacional. Muy bien, Héctor. Pues muchas gracias. ¿Cuándo viene el homeópata, Ignacio me pregunta? Nacho viene el día próximo, el 26. Sí, está aquí, su teléfono es el 1860-843. Y para estos problemas de la garganta y para muchas otras cosas que después les contaré, es lo mejor la homeopatía. Bueno, Vina, en la rectoría de la Divina Providencia, ahí podría haber un espacio ad hoc para recibir el coro del OVE en la rectoría de la Divina Providencia. Bueno, mira, ya hasta les encontramos lugar, ya tenemos como 5. Muy bien. Tienen razón. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Por cierto, el miércoles van a cantar, ¿eh? El miércoles van a cantar aquí a la vuelta frente a la Prepa Juárez, en el Museo Guízar y Valencia. La próxima semana les digo bien cómo va a estar el asunto. Y el grillito pues sigue activo. Muchas gracias a todos ustedes por todos sus mensajes, como Jorge Machado, que además retuitea todo lo que tuiteamos aquí, lo retuitea. Daniela Guzzi, muchas gracias. Y a ver qué les parece esto con John Hurt, Mississippi. This is Make Me a Pattern on the Floor. Mm-hmm. up at it, down soft and low, make me a parrot on your floor. Country by the cold, sleet and snow. I'm going up the country by the cold, sleet and snow. No telling how much further I may go. Just make me down. Make me down. Make me a parrot. Down soft and low, make me a parrot on your floor. Don't you let my good girl catch you here. Please don't let my good girl catch you here. Yes, he might shoot you like a cutting star. Pues miren, nos despedimos escuchando esto tan agradable. Y que tengan ustedes un buen fin de semana. Va a haber calorcito, es lo bueno. Y el lunes aquí estaremos a las 8 de la mañana, una emisión más de La Revista. Pásenla bien, cuídense. Chuchín. Don't you let my good girl catch you here. Please don't let my good girl catch you here. Yes, he might shoot you like a cutting star of you too. No telling what she might do. Just make me down. Make me down. Make me a parrot. Down soft and low. Make me a parrot on your floor. Make it close behind the door. Make it, baby, close behind the door. Make it, sweet baby, close behind the door. Make it where nobody never go. Just make me down. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana, líderes de su grupo y tercer lugar de la clasificación general, este viernes visitan a la Universidad La Salle del Bajío, juego de la fecha 13 del Campeonato Universitario de Fútbol, a dos fechas de que concluya la temporada regular para dar paso a las rondas finales. El juego de Halcones se realiza en la cancha de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato. Halcones marcha en el tercer lugar de la clasificación general con 24 puntos, producto de 5 triunfos, 6 empates y una derrota. Se mantienen en el liderato de la zona 2. Su rival en turno, con 14 unidades, está ubicado en el lugar 18 de la clasificación general, producto de 3 victorias, mismo número de empates y 6 derrotas. Después de este compromiso, Halcones de la Universidad Veracruzana inicia su preparación del juego ante la Universidad